los ojos, por favor. Ya no soporto este peso y este ardor. En mi pecho llevo un grito sin salir. Me duele el alma desde que la perdí. Doctor, fue traición lo que me mató. Confié mi vida y se me derrumbó. Las noches largas no quieren pasar. Solo tengo ganas de llorar y olvidar. Doctor, cúreme, no aguanto más este dolor. Me quema el pecho, me sangra el corazón. Llevo un grito sin salir. Me duele el alma desde que la perdí. Doctor, fue traición lo que me mató. Confié mi vida y se me derrumbó. Las noches largas no quieren pasar. Solo tengo ganas de llorar y olvidar.